Sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta aventura que hacemos junto a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿qué hacemos? Les preguntamos a ellas y a ellos que están trabajando con los docentes, cómo la están pasando adentro de la escuela. Y todo eso lo pasamos y lo charlamos en este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Nosotros somos parte del programa REC, que hacemos justamente talleres de radio adentro de las escuelas. Primero les saludamos a JR, que nos está sacando al aire, que sin él no podríamos estar haciendo esta experiencia. Le agradecemos, como siempre, a FM Riachuelo, que nos abre las puertas, porque solamente en una radio comunitaria pueden pasar estas cosas, ¿eh? En otro tipo de radio esto no pasa. Paula Salvochea está, como todos los jueves, en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora vamos a hacer que ellas y ellos... No, ellos, porque son todos... Es una mesaza masculina esta. se presenten. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien. Muy bien. Hay que romper el hielo. ¿Sabés qué significa romper el hielo? Sí, como... No quedarse callados. Hacer la conversación. Hacer la conversación, muy bien. Así que para hacer la conversación nos vamos a presentar, ¿les parece? Dale. Sí. Vamos a arrancar por acá, que habló el caballero, que se llama... León. Por acá tenemos a... Lionel. Bautista. Por acá... Yo me llamo Tiziano. Bienvenido, Tiziano. Por ahí tenemos a estos... Yo me llamo dos Tomás. Chicos. Tomás y... Y Galo Rodríguez. Y Galo, muy bien, perfecto. Hemos roto por fin el hielo. ¿Pasó ahora un poquito los nervios? Sí, un poquito. Un poquito. No tengo tantos. Igual, viste, che, esto no es televisión, es radio, así que nadie se da cuenta que temblamos. Sí, sí. Yo lo escuchaba siempre en mi casa y me ponía re nervioso. Dije, imagínate que un día lo escucho o lo hago yo y me pongo re nervioso. Bueno, no pasa nada. En dos minutos te olvidas. Sí. Así que, listo. A ver, me cuentan, primero, ¿de qué escuela vienen? Y segundo, ¿con quiénes vinieron? Venimos de la escuela número 8, Carlos de la Pena, que queda acá cerca del barrio y eso. Bien, ¿grado? Séptimo A. Séptimo A, viste que yo había dicho si eran de séptimo B, me estaba por equivocar, pero son de séptimo A. Sí. ¿Me cuentan con quiénes vinieron? Vinimos con Mati y con nuestros compañeros. Ok, perfecto. Mirá. ¿Y Mati quién es? Nuestro profesor, Matías Almirón. Matías Almirón. ¿La directora se acuerda cómo se llama? Carla. Carla, muy bien. Todo el mundo se acuerda, sí, ¿viste? Carla, porque algunos dicen, uy, la directora se llama, sí. se llama. Y le mandamos un beso muy grande sí. a él. Y a él, sí, que... Y a él que nos incorporó en esto de la radio, uh-huh. que varios días estamos hablando allá en la escuela. Uh-huh. Y lo va a estar bastante bien, nos contó un poquito de lo que es acá. ¿Y más o menos era como les sí. contó? Sí, la verdad bueno. que sí. Era lo que me imaginaba. ¿Les avisó que yo le doy miedo a los chicos? No. Bueno, mejor, porque es mentira eso. Dijo, había dicho que son personas muy buenas. Y maravillosos sí. somos todos los que estamos acá. Bueno, así que le mandamos un beso grande y un abrazo a Yael Blanca, sí, que estuvo sí. trabajando con ustedes. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Porque así como nosotros... nos presentábamos para romper el hielo, también hicieron una grabación, ¿no es cierto? Sí, porque nosotros queríamos hacer esto, la hacemos y nos pusimos todos nerviosos y dijimos, es re fácil hacerlo, tipo en grabación era re fácil, pero acá... estaban todos afuera con carita de... Bueno, ¿sabes qué? Lo vamos a escuchar ese audio. Dale. Y después hacemos los comentarios. Dale. Hola, me llamo Morena y me gusta ir a la playa. Y lo que no me gusta es que la gente no ayuda a los perros. Soy Mía, me gusta el baile y no me gusta el chocolate negro. Soy Martina, me gusta salir mucho a caminar y conocer lugares nuevos. Me gusta mucho leer libros y no me gusta... quedarme mucho tiempo encerrada en mi casa. Me llamo Mateo y me gusta jugar al handball y lo que no me gusta es la cebolla caramelizada. Me llamo Pato, me gusta hacer reír a mis amigos y lo que no me gusta es cuando me pelean mucho. Me llamo Fiorella y lo que me gusta básquet y lo que no me gusta es que la gente se crea mucho. Me llamo Lucía, me gusta escuchar música y no me gusta que mis amigos me peleen. Me llamo Zoe, me gusta jugar al hockey y no me gusta que me molesten mucho. Mi nombre es Eugenia, me gusta jugar con mis hermanos y no me gusta que no me tomen en serio. Soy Ramiro, me gusta pasar tiempo con mi familia y no me gusta la gente que se hace la víctima. Me llamo Sabino, me gusta dibujar y no me gusta cuando se me rompe la mina. Hola, mi nombre es Sebastián, me gusta jugar a la Play y no me gusta estudiar. Mi nombre es Bautista, me gusta el fútbol y no me gusta la injusticia. Mi nombre es Lionel, me gusta el fútbol y no me gusta la polenta. Me llamo Alfredo, me gusta hacer trapecio y no me gusta que no me salga algún truco. Me llamo Guido, me gusta muchísimo el fútbol y no me gusta bailar. Soy Franco. Me gusta divertirme con mis amigos y no me gusta cuando tratan mal a la gente que me quiere y yo quiero. Hola, soy Genaro. No, me gusta el rugby y no me gustan los días de lluvia. Hola, soy Máximo. Me gustan los deportes y lo que no me gusta es cantar. Soy Juan. Me gusta el fútbol, soy arquero y lo que no me gusta es la polenta. Soy Tomás y me gusta escuchar música y no me gusta el pancho. Mi nombre es Galo y me gusta mucho el básquet. Soy jugador de la U13 de Boca Junior Básquet y lo que no me gusta es el brócoli. Me llamo León y me gustan los esquí y toilet y no me gustan los cambios en la mano. Ahí estamos de vuelta, ¿no? En el aire. Hola. Y escúchame, ¿qué les pasa cuando se escuchan a ustedes? Se siente una sensación rara. ¿Por qué? Porque es nuestra primera vez escuchando así, tipo, escuchándonos a nosotros y es medio raro. Uh-huh. Sí. Uno está acostumbrado a verse en las fotos, pero no a escucharse. Y eso que con la tecnología del WhatsApp, viste, todo el mundo se manda audios, pero nos sigue pareciendo extraño cuando nos escuchamos. Sí, sí. A mí me da vergüenza. Sí. A mí también. Te cambia mucho la voz. Sí. Yo no sabía qué decir ahí y bueno. Uh-huh. Bueno, pero también está bueno esto. Uno en principio no sabe qué decir, ¿no? Pero cuando se pone a pensar qué le gusta, qué no le gusta, tal vez en ese acto de pensar va descubriendo un montón de cosas de uno, ¿viste? Sí, claro. Sí. A mí si ahora me preguntás qué te gusta y qué no te gusta, uy, viste, necesitaría claro, como cinco minutos, siente, ¿no? Se siente muy raro cuando escuchás, te escuchás a vos. Es como lo mismo que yo, la verdad, cuando mando un audio por WhatsApp, me lo vuelvo a escuchar a ver si salió bien o salió algo mal. Sí. ¿Y no te reconoces o sí? Y yo siempre pienso, qué voz fina o algo así, tipo, opino algo así de mi es voz. Como que te cambia completamente la voz. Cambia mucho la voz. La verdad que sí, cambia demasiado. Sí, habría que ver por qué uno tiene esa percepción tan diferente cuando habla en la vida normal a cuando se graba. Pero bueno, está bueno también conocer esa parte divertido. De uno. Sí. Aparte, me parece que es de nuestra primera vez de todos, de Bauti, Lionel, León, Tiziano, Tommy y yo, que es la primera vez que hacemos esto y para mí, en opinión de todos, para mí está muy bueno. Ok. Sí, fue Trueno, ¿no? ¿Qué pasó ahí? La pasamos muy bien. Sí, a ver, ¿por qué fue Trueno a visitar a visitarlos a la para escuela? Para donar guardapolos. A ver, de a uno, dale. Para donar guardapolos. Ajá. Y también para pasar a saludar, porque él vino toda la primaria a nuestra escuela, entonces para saludar también. Ah, qué loco. Y Trueno, quiero mandarle un saludo. Capaz lo escucha, pero quiero decirle que lo amo, que lo amamos entre todos, que es un capo. Que vino acá a la escuela a recordar quiénes éramos y él antes venía a esa escuela y el papá también. Y es un capo. Cuando lo vimos ahí, no, nos quedamos con cara de no, es imposible que esté acá. Y ahora está en Estados Unidos. Sí. Encima la directora había dicho que no le pidamos firmas, todas esas cosas y... Apenas vino, éramos como cinco filas pidiéndole firma. Ay, pobre, le debe haber quedado la mano dormida, ¿no? Sí, es que no sabíamos quién era hasta que dijeron que era Mateo Palacios y... Yo puedo contar, bueno, escuchá. Sí. Nosotros, Andrea, no me acuerdo el apellido, pero Andrea, que es nuestra vicedirectora, creo, de la escuela. Estábamos todos esperando a que venga y no sabíamos quién era. Sí. Solo nos dijeron que era Mateo, que se llamaba Mateo y era un cantante. Yo pensé que era, no sé, un cantante de acá a la esquina que se hizo conocido. Y me le acerqué a Andrea y le dije, ¿Mateo qué? Le dije. Y me dijo, Mateo Palacios. Nos miramos entre todos y empezamos, es Trueno. Pasa con el papá y nos pusimos todos histéricos con quinto A y con sexto. Le quiero mandar un saludo a Patricia. Ajá. Que es nuestra profe, que seguramente nos está escuchando. Okay. Qué emoción, ¿no? Muy emocionante. Sí, muy aparte bien. Era muy raro porque bajamos y lo primero que vimos fue a Trueno. O sea, nunca nos imaginamos. ¿Cantó algo? No, cantó. La directora no quería que le pidamos que cante. Y era una invitación para séptimo A y séptimo B. Pero como sexto estaba ahí para entrar a física, justo lo vio. Claro, sí. Claro, y no se van a perder eso. Sí, claro. Sí, es imposible. Tuvieron física con Trueno, sí. Wow. Muy agradecidas con Trueno, la verdad. Sí, wow. Qué lindo, ¿no? Le mandamos un beso entre dos. Espero Yo un poco antes de que venga Trueno, tenía un dolor y me tuve que ir. La verdad es un garrón. Qué mala suerte. Todos nos poníamos a pensar que los que faltaron. Fuimos todos menos dos, León y Ámbar. Una qué tremendo. Bueno, le mostraron la foto seguramente, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, escúchame. ¿Cuánta emoción, no? Y ustedes estuvieron trabajando también el tema de las emociones, ¿no? Sí. Bien. Sí. Y leyeron un libro también. Sí. Una novela que se llama Claro que no es fácil. Sí. ¿Se acuerdan el nombre de la autora? No. Se llama Silvia Braum. ¿Sí? Y vamos a empezar con el fragmento 1, así después me van contando de qué se trata esto, dale. Tengo 14 años, recién cumplidos. Escribo en mi anotador en cualquier momento y a cualquier hora, y hasta en el baño. Mi única realidad es Nicolino, mi perro. Bueno, ahí escuchábamos, me parece, a alguien que hace como el del protagonista, ¿no? Sí, Sebastián. Bien, sí. ¿De qué se trata esta novela? De un chico que está enamorado de una chica y que tiene momentos lindos, momentos feos y lo escribe en su diario. Sí. Bien. ¿Y esos momentos feos, cómo se siente él? Avergonzado, triste. Es una serie que, bueno, una serie no, un libro que estamos escuchando. Y nada, cuenta que es un chico de no sé cuántos años, creo 14, que 14 o 15. 14. Que es como la pubertad que nos está pasando a todos, que ya tenemos 12, algunos 13 creo que tienen. Y todo eso, que como la pubertad. ¿Y cuál es el problema de la historia? ¿Cuál es el conflicto que se desata ahí? ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el amor? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa ahí? A él le pasan cosas. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna situación? ¿O solamente es el tema de la edad que lo emociona de maneras particulares? Que no es solamente, es un montón igual. Sí. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar el siguiente fragmento, así después vamos cerrando lo que tiene que ver con esta novela. Hola de Historia, Bonsat. Aparte de dar historia, es profesor de filosofía. Para la mayoría de chicos, Bonsat es despreciable. Sus ojos parecen dos relámpagos, su voz es un trueno. O sea, es una catástrofe atmosférica, montada en dos piernas flacas y largas. Usa zapatos negros con la punta tan afilada y larga como su nariz. No tiene un solo pelo en la cabeza y cuando hace mucho frío usa una boina negra. Bueno, y ahí escuchábamos otro fragmento de esta novela, cuyo protagonista tiene más o menos la edad de ustedes. Sí, ¿sí? Dos años más. Sí. Bueno, medio diferente. Sí, bueno. En la pubertad, como a veces pegan distintos años, ¿no? Sí, igual ustedes van a tener el año que viene que entrar a la secundaria y ya de por sí hay un gran cambio. Claro. Sí. Un gran cambio. Bueno, ¿la pasaron bien en este bloque? Sí, muy bien, excelente. Bueno, porque tenemos que dejar pasar al siguiente. Sí. ¿Sí? Así que hablando de trueno, me parece que lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí, sí, por favor. Esto es real gangsta love. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja con la blockbuster. Le doy one love como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta love. This is real gangsta love. Un disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ya viene de luz con azúcar pompón. This is real gangsta love. G, don't need the gun, Mike, let's get it done. Esto es real gangsta love. Mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma to, gástalo. ¿Qué tú tienes para mí? Tengo tu patapó. La mami chula de bron, provoco el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó. Y se quedó callado, ja, como papado. Quiere que la lleve pa' la isla Galápagos. Yeah. Eso es real, gánsalo. Que te gánsalo, girl. Gánsalo. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, tú cuento pa' más. Está mal. Esto es real gangsta love. This is real gangsta love. Un disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ya viene del hood con azúcar con

Regreso a casa, me baño, ceno con mi familia, veo la tele un rato y me voy a dormir. Bueno, ahí estaba el diario íntimo. ¿Por qué puede servir recordar todas estas cosas? ¿A vos qué te parece, Maxi, que estuviste como trabajando en esto? Y a mí me parece, bueno, bien, tipo, hacer, tipo, poner tus cosas, tipo, uh-huh. lo que haces en el día a día, uh-huh. así. Uh-huh. Y después lo de hacer, a mí más o menos me costó, pero no tanto. Claro. Sí, a veces uno en el diario reflexiona sobre las cosas que hizo, ¿no? Así para atrás, mirando un poquito qué cosas hizo, si alguna salió no demasiado bien, ¿no? Sí. ¿Y quién puso la voz a este diario? ¿Quién era el chico que grabó? ¿Lo identificaron, el compañero que grabó este diario? No, sí. No. Bueno, sino después cuando venga el próximo grupo preguntamos, ¿no? Bien. Todo esto conecta con una película que está muy de moda. ¿Con qué película? Intensamente. Porque ahí se ven mucho, sí, las emociones, ¿no? Sí. Que están como personificadas. ¿Cómo pasas a la adolescencia? ¿Y cuáles son las etapas? Claro. Y también conectamos con esto del diario, porque a veces uno cuando escribe el diario es como deja en palabras aquello que siente. Bueno, a la protagonista le pasan un montón de cosas. Y está en una edad parecida a la de ustedes, ¿por qué? Y porque sentimos emociones que estamos identificados con Riley, las uh-huh. emociones esas. Uh-huh. ¿En qué? ¿Cuántos años tiene la protagonista? 13, si no me equivoco. Claro, igualito que ustedes, más o menos. 50-50, bueno, 40-60. ¿Y cuáles son las emociones, ¿no? que vemos en Intensamente 2? A ver... Ansiedad, uh-huh. enui, aburrimiento, sí. Vergüenza y envidia. Sí, que no estaban en Intensamente 1. No, son las que aparecen en la etapa de... Acércate un poquito así. Son las que aparecen en la etapa de la adolescencia, digamos. Claro. Cuando vas desarrollando. Claro. En ese cambio. No quiere decir que las otras desaparecieron, sino que se agregan estas que eran absolutamente desconocidas hasta el momento. ¿Me querés decir algo? Sí. Acércate. Como un... Sí, me querías decir algo sobre Intensamente. Sobre la vergüenza, esta ansiedad que aparece y que antes no estaba en Intensamente 1. Vergüenza es lo que estoy sintiendo ahora. Ah, bueno, no importa, pero nadie te ve, quédate tranquilo. Bueno, ustedes hicieron una recomendación sobre... A ver, ¿por qué recomendarían? Vamos a escuchar el track número 6, que es la recomendación. Yo te recomiendo Intensamente porque recordás una emoción que tuviste de chiquito o que estás teniendo actualmente. Yo recomiendo Intensamente porque te muestra los sentimientos bien como son y te hace razonar sobre ellos. Yo te recomiendo Intensamente porque tiene emociones que capaz que vos no tenés y puedes llegar a tener. Yo recomiendo Intensamente porque es distinta al resto y te muestra los sentimientos de otros. Te recomiendo Intensamente porque te muestra los sentimientos que tenés cuando sos chiquito. Yo recomiendo Intensamente porque hay todas las emociones en una sola persona. Creo que un tal vez piensas en mí. ¿Qué? Ahora vamos a conversar sobre con qué emoción se sienten identificados, con qué cosa que le pasa a la protagonista se sienten identificados. Dale, empezás vos, Maxi. Y yo me siento identificado con la vergüenza y ansiedad. Uh-huh. ¿En qué ocasiones, por ejemplo, sentís vergüenza? Vergüenza tipo cuando conozco a gente nueva. Ajá. O cuando estoy en un lugar público. Uh-huh. ¿Y ansiedad? Y ansiedad cuando tengo un partido que es importante y ahí me agarra ansiedad. Es como vivir en el futuro. Estamos preocupados por lo que va a pasar, ¿no? ¿Y ustedes? Yo me identifico mucho con la vergüenza. Yo desde chiquita soy muy tímida y me cuesta mucho hablar con gente nueva o conocer a personas nuevas. Y me identifico mucho con esa emoción. Mm-hmm. ¿Por allá alguien más quiere compartir alguna identificación con alguna emoción? ¿Vos? Yo me siento más... Acércate un poquitito. Yo me siento más o menos identificado con vergüenza y también con ansiedad, como dijo Maxi. Uh-huh. ¿Vos? Vergüenza y un poco de aburrimiento. ¡Ay, el aburrimiento! ¿Viste? Un después, clásico. Claro. Horas y horas jugando los jueguitos, ¿no? Mm. Sí. ¿Y vos? ¿Con qué te sentís identificado? ¿Con qué emoción? El tono naranja de mi uso toda una pista. ¿Cuál era el personajito de...? Ansiedad. Sí, se me olvidó. Cosa de la vida, ¿qué querés que te diga? Bien. Muy lindo este bloque, hablando de las emociones. ¿Algo más querés decir? Y, no, yo me siento... ¿Identificada? Identificada con vergüenza, aburrimiento, felicidad... ansiedad también después de un partido o antes. Vergüenza, bueno, en muchos casos, ¿no? Claro. Cuando tengo enfrente a una persona, ¿no? Le tengo que decir algo, me da mucha vergüenza. Una persona especial, ¿no? Ah, bueno. No otra persona. Ajá, claro, sí, nos pasa eso, sí. ¿Qué me quieres decir? Yo tengo un último consejo para la audiencia. A ver. Nunca pidan un taxi en Alemania. ¿Por qué? Decime vos, Maxi, que querías hablar. También me siento identificado con aburrimiento. Identificado. Okay. Sí, sí, los chicos están muy aburridos todo el tiempo, pero ¿por qué? Bueno, JR, disponga de las cámaras, o la tanda o el... Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras, perfectas para una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. 11-23-61-1876. 11-23-61-1876. Envíos en la zona sin cargo. Pisa conmigo. Pisa conmigo. Si quieres, empuja, sienta. Si queremos, usaré la rata que vos quieras. Porque yo no me cago cuando pido. Pido pizza. Prepizzas caseras. En el barrio de La Boca. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El enfoque. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, tercer bloque en Hora Libre del Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo A de la escuela Carlos de la Pena. Ahí está, perfecto. Viste que enganchamos todo así, perfecto. Sí, sí. A ver, siempre mirando para el cartelito, estamos al aire, así que todo lo que decimos acá, ahora en este mismo momento, vamos a dejar acá el micrófono en el medio y no lo vamos a tocar más, sale al aire, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar por acá. ¿Nombre? Enzo. Por acá tenemos a... Franco. Juan. Genaro. Tomás. Galo. Tiziano. Benja. Bueno, perfecto. Están todos los muchachos presentados, ¿sí? ¿Y de qué vamos a hablar en este bloque? Sobre el bullying. Sobre el bullying. Tremendo. Sí. Y a ver, ¿quién me define qué es el bullying y cómo funciona? Bueno, es un acoso entre un grupo a una sola persona. Uh-huh. Nada, consiste en molestarlo constantemente durante semanas o meses. Sí. Y ahí hay un acuerdo entre ese grupo de maltratadores para hostigar a alguien, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, habitualmente, ¿quiénes participan en ese...? Y... Los que son... Los agresores. Agresores. ¿Todo el mundo lo ve fácilmente esto del bullying? No, porque hay muchos que lo sufren. Claro. Sí. Es difícil. Pero viste que a veces el agresor dice, ay, me están hostigando, y nadie lo ve. Porque, ¿cómo hacen esto del bullying? Y tratan de hacer escondidos, sin que un adulto obviamente los vea. Amenazándolo al que le están haciendo el bullying. Claro. Uh-huh. Y a veces se tarda un poco en darse cuenta. El adulto incluso... Sí. ¿Viste? Aparte, sí. A veces el acosado, el que le hacen bullying, le cuesta hablar de eso, sobre eso. Tipo, no puedo hablar sobre con los mayores porque no puede, tipo... Claro, no se anima, claro. No puede, porque, no. Porque el agresor lo amenaza. De claro. Que si dice algo, claro. Le va a pegar, le va a hacer cosas malas. Claro. Y habitualmente, ¿cómo nos damos cuenta los mayores? ¿Qué le pasa a la persona que está siendo hostigada? Y muchas veces, para evitarlo, en vez de. ¿Cómo se dice? En vez de seguir tratando con el tema del bullying, puedes directamente decirle a un profesor o. Tipo, no hay que tener miedo, porque si vos tenés miedo, vas a seguir provocando que llegue a un punto que chate, que sí. Es... O también, claro, también puedes arreglar las cosas con tu agresor hablando. Le puedes hablar. Igual es difícil, claro. ¿Viste? Sí, porque es alguien muy que es, difícil. Viste, te agrede. Me parece que es una persona que con la cual no se puede ponerle a hablar mucho, porque está usando de alguna manera un tipo de violencia... Claro, sí. Para influir, claro. En el otro, para sentir algún placer por ese hostigamiento, porque el agresor, ¿no? Le pasa eso. Claro. Aparte, ellos piensan que tipo es divertido, pero la otra persona la está pasando re mal. Claro. a veces hay que ponerse en el lugar del otro. Claro. ¿Cómo se llama eso de ponerse en el lugar del otro? ¿Alguien lo sabe? Empatía. Empatía, sí. Que es el, es mi valor favorito. Sí. Porque sin empatía no hay ningún otro valor, ¿viste? Sin claro. ponerse en el lugar del otro no hay respeto. Porque si no hay empatía no hay respeto. Porque nadie, o sea, me parece que es como básico eso sí. de tener empatía, ponerse en el lugar del otro. Edifica un montón de otros valores, ¿sí? Sí. Bien, y a veces los adultos nos tardamos un montón en darnos cuenta, porque esta situación está muy oculta, ¿no? Sí, ¿puedo claro. decir algo? Sí. No es nada el tema, pero yo siempre cuando vi la radio, siempre quise decir, buenos días, 11:41 de la mañana. Bueno, hubiera estado bueno eso al final del bloque, pero bueno, vale, muy bien. Vale. Estuvo jugando al locutor, y aparte porque se puso sí. unos anteojos negros. Sí. Tremendo. Esto no es televisión, pero si fuera televisión, sí. te podrían estar mirando. Sí. Bien, volvemos al tema del bullying, ¿no? Sí. A veces el adulto tarda un montón en darse cuenta. Sí. ¿Y qué le empieza a pasar a la persona que es agredida o hostigada? ¿Cómo se empieza a sentir? Se empieza a cansar. Sí. Sí, se puede sentir deprimido, enojado, ¿no? Triste. Y tal vez... Se puede llegar a desanimar. Claro. Entonces el adulto ve eso, ¿no? Como una persona que le falta motivación, deprimido. Y dice, uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hasta que llega a que tiene una situación, está viviendo, atravesando una situación de bullying, ¿no? A veces no es fácil, porque está todo tan oculto. Sí. Y lo hacen tan... ocultamente esto del hostigamiento, que bueno, lo más fácil es ver si tiene alguna agresión física, pero claro, sí. a veces el bullying viene por claro. una cuestión psicológica. Hay casos que, por ejemplo, lo puede dejar traumado. Claro, sí. Claro. Uh-huh. Hay violencia física como tanto también violencia verbalmente, uh-huh. borrándose de su aspecto físico, de su forma de ser. Cómo de piensa, su forma de pensar, claro. de su sexualidad también. Claro, sí. también puede sí. ser de un tema de ropa. También te puede decir, tenés la ropa muy fea, tampoco quiero insultar mucho. Mm-hmm. Bueno, ustedes hicieron spot, ¿no? Sí. Que habla de esto. Vamos a escuchar uno de los spots del 7. Entonces no se olviden de usar el transportador, porque si no, no le van a dar los ángulos. Bien. ¡Ah! Pueden salir al recreo. ¡Ey, Raúl! ¡Qué cagón que sos que ni siquiera querés salir al recreo! ¡Dejen de molestar! Encima re burro, no sabe multiplicar. ¡Dejen de molestar! ¿Por qué no van a hacer sus cosas? Qué tonto que sos, en serio, ¿eh? Mirá que si no salís al recreo te vamos a agarrar afuera entre todos. Ew, mirá lo que le están haciendo. Ay, no, qué feo. Andá a decirle al profesor. Bueno, dale, vamos. Dale. Ew, profe, mirá lo que le están haciendo al compañero. ¿Con quién? ¿Con Raúl? Sí. Le están haciendo bullying. Está, pero bueno, a ver. Tranqui. ¿Quiénes son que le están haciendo bullying? Pato y Carola están haciendo el bullying. Bueno. Hagamos una cosa, ahora vamos a llevarlos a todos con la directora y le contamos qué es lo que vieron ustedes. Bueno. Buen día, tomen asiento, cuénteme lo que pasó. Bien, acá veníamos acá con las chicas de séptimo A porque les quería comentar una situación. Acá con el compañero Raúl, cuéntenle chicas qué pasó. Lo estaban amenazando. Le iban a decir que lo iban a matar, que si decía algo lo iban a agarrar entre todos. ¿Saben quién fue? Pato y Carola. ¿La pueden llamar, por favor? ¿Ustedes lo estaban amenazando a Raúl? No, ¿cómo vamos a hacer eso? No me estaban haciendo nada, directora. Bueno, es la última vez que pase esto. Al bullying le detenemos entre todos y todas. Quedarnos callados y calladas no es una opción. Buenas. Bueno. Muy bueno. ¿Quién hizo el spot? Tizi. Uh-huh. Y dos compañeras más. Claro. Ok. Y cuatro compañeras más. Ellos dos también lo hicieron, pero hicieron la segunda parte. Claro. Ok. Está bueno esto que marcaron de ir a decirle al adulto, sí, en este caso sí, ¿eh? A la directora, ¿no? Al profe. Uh-huh. Al profe primero, claro. ¿No? Sí, mirá, profe, charlarlo lo que están con haciendo. La directora. Uh-huh. Es muy importante, ¿no? La intervención del adulto cuando pasan este tipo de cosas. Y justamente esa es la manera de actuar. Claro. Hicieron otro spot, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar el siguiente. Entonces, no se olviden de buscar lo que les pedí del sistema digestivo, porque sí o sí es para la clase que viene. Ahora sí, pueden salir al recreo, ¿eh? Hola, Raúl, ¿cómo estás, Todo bien. Muy bien que te quedó claro de no decir nada, Sí, sí, sí, me quedó muy claro. Bueno, igual ahora dale, salí al recreo. No, no quiero salir. Salí porque se te va a pudrir todo. Dejen de molestarme. Che, no lo molestes a Raúl, pobrecito. Dejen de molestarlo. ¿Y a nosotros qué nos importa? Nosotros vamos a seguir haciendo lo que queramos. Dejen de molestarlo, él es re bueno con ustedes. No le hagan nada porque vamos a ir de vuelta con la directora, Mirá que no, nosotros no nos quedamos callados. Bueno, Raúl, vamos. Raúl, ¿qué te estaban haciendo? Me estaban re molestando. Al bullying le detenemos entre todos y todas. Quedarnos callados y calladas no es una opción. Muy bien, y esto es lo más importante, ¿no? Sí, quedarnos callados no es una opción. No, no más. Uh-huh. Bueno, vamos a mandar un tema musical porque nos queda un último bloque para que los compañeros vale, participen. Okay. No, no, vale. Bloque en Hora Libre en el barrio, estamos con los chicos y las chicas, en este caso las chicas del séptimo grado A de la escuela. ¡Ay, no te vi! ¡No te vi! Mateo, te dejaron. No. Pobre Mateo. Bueno, esto pobre pasa, ¿sabes qué? Cuando ya venís del final del programa, entonces miré para allá, vi todas chicas. Por favor, caballero, preséntese primero usted. Me llamo Mateo. Ahora sí, ahora sí. ¿Por ahí? Mi nombre es Mía. Disculpame. Mi nombre es Martina. Mi nombre es Fiorella. Zoe. Lucía. Pato. Bueno, está. Estamos como con la neurona floja hoy. Vamos a hablar en este caso de convivencia. Es el tema que ustedes estuvieron trabajando, ¿no? Sí. ¿Qué, sí, en sí, esa sí, jornada, qué es lo que estuvieron haciendo? Estuvimos viendo cómo convivir entre nosotros. Para poder mejorar lo que ya veníamos haciendo, claro, con convivir así. Eso. Dijimos hacerlo mejor, así, todo. Dijimos también 20 consejos para mejorar la convivencia. Ajá, que después los vamos a escuchar, viste que tenemos un audio. Pero, ¿qué es la convivencia? ¿Qué le llamamos la convivencia dentro de la escuela? Convivir es interactuar con una persona o con un grupo de personas que te sientas cómoda y bien y que puedas tipo opinar sin que te critiquen. Y bueno, eso, no sé. Viste que en las escuelas hay algo escrito. ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? Carlos de la Pena. No, sí, la escuela sí, pero ¿cómo se llama eso que escribieron? ¿Reglamento de convivencia? Sí, yo lo que nosotros hacemos todos los años son reglas de convivencia en el aula entre nosotros y nada, así cada uno como que podemos respetarnos mejor y bueno. En el aula. Claramente. Y lo van trabajando todos los años, van agregando, sacando cosas. Todos los años vamos trabajando porque hay cosas que pueden mejorar y bueno, hay que trabajarlo. Porque viste, en las escuelas secundarias, habitualmente hay un reglamento de convivencia de la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sancionan algunas conductas inapropiadas. Entonces queda claro, todos los padres ven que si el niño, adolescente, hace determinada cosa, va a tener o una suspensión o un consejo de convivencia. O sea, las escuelas trabajan mucho en esto porque son límites que se ponen a los estudiantes. Y, por ejemplo, algunas de las cuestiones que ustedes trabajaron en esta última charla de convivencia, ¿qué agregaron, por ejemplo? ¿Lo recuerdan? Algo, respetar los gustos de los demás y respetar y defender a la gente que le están haciendo bullying. También respetar la sexualidad de los otros, porque eso también lo venimos trabajando bastante. Sí. Sí, bueno. No quedarse callados. Y respetar. Claro, no quedarse callados, digo. Sí. Incluso si alguien te falta el respeto, nada. Enfrentar esa situación, no a las piñas, ¿eh? Las piñas están prohibidas. No a la violencia. No a la violencia. Entonces hay otros mecanismos. Siempre hablar y no tipo usar la violencia. Y reflexionaron sobre alguna situación que pasó especialmente en el curso de ustedes o en la escuela para empezar a conversar. Sí, yo creo que sí. A ver, por ejemplo, ¿por dónde venía la conversación? Hay muchas. Bueno, alguna que se acuerden ahora, no importa por cuál empezaron, sino alguna que fue como, uy, sobre esto tenemos que charlar. Y a ver, acércate un poquitito. Y a ver, yo creo que la de la violencia física bastante y también lo de como que discriminar a otro por ser diferente. Y creo que eso también es lo que más hemos trabajado. Bueno, después todos seguimos trabajando igual, pero eso es como unas cosas más centradas. Y también al principio de año el año pasado le habían hecho un compañero bullying a la otra compañera por su tono de piel a la salida de la escuela y después ahí se habló de todo eso también, porque la molestaban. Claro. También el tema de los apodos, que no le gusta a la otra persona. El tema de los apodos. Y también, dale, aunque lo hablen, lo siguen haciendo. No. Es verdad. Sí, es como que comprenden, pero como que no. No les importa. No le quedan la cabeza. Lo hacen escondido. Yo creo que lo siguen haciendo más que nada porque lo hacen en grupo y como que les da risa. Entonces, si les da risa, lo escuchan, dicen que sí, cuando los retan, no sé. Y después no lo siguen respetando y le siguen hablando hacia la persona, le siguen poniendo apodos, y solo porque le da risa a sus amigos. ¿Qué? O sea, a veces esto de pertenecer al grupo, ser aceptado, ser líder en el grupo, lleva a algunos chicos y algunas chicas a hacer este tipo de cosas. Pero uno puede ser líder de otra manera, ¿no? Proponiendo buenas cosas. No, y puede ser gracioso con cosas buenas y lindas, no hostigando y haciendo sentir mal al compañero o a la compañera. Es tremendo eso. Sí. Bueno, ustedes hicieron como una lista de consejos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, así sí, que sí. Vamos a escuchar entonces el audio 9. Consejos para mejorar la convivencia. 1. Hablar con el compañero para intentar arreglar las cosas. 2. No arreglar los problemas con violencia física. 3. Pensar antes de opinar. 4. Respetar los gustos de los otros. 5. No insultar a los demás. 6. Respetar la sexualidad del otro. 7. No maltratar a las otras personas. 8. No dejarse manipular por los demás. No poner apodos molestos. El aspecto físico de los demás. No excluir a los compañeros. Tienes incómodas a los demás. 13. No hablar encima del otro. 14. Animarse a trabajar con los demás. 15. Respetar los momentos de juego y de trabajo. 16. No burlarse de alguien cuando se equivoca. 17. Hablar con los profes si necesitas ayuda. 18. No hacer de menos a un compañero. 19. Ayudar a alguien cuando se cae en vez de burlarse. 20. No esconder los útiles de los compañeros. Son cosas que pasan habitualmente en las escuelas. Sí, sí. Esconder los útiles. Algunas, casi todas esas cosas pasaron ahí en nuestro grado. Es verdad eso. Unas cuantas, ¿no? Todas. Sobre todo el robo de útiles. Sí, sobre todo el robo de útiles. Yo llevo dos cartucheras y ahora, al principio de año la tenía llenísima. Y ahora la tengo vacía casi. Yo casi ni traigo la cartuchera. Eso es verdad. Te roban todo. Tenés una lapicera nueva y te desaparece. Sí, sí. Ay, qué feo. Sí, yo tenía unos heladitos y me sobrevivió. Acércate un poquito. Yo tenía unos marcadores, resaltadores de helado, sobrevivió uno nada más. No, y claro. Ahí la cartuchera. Es como si se cae al piso y desaparece. Sí, mal. Te lo juro. No. Sí. Tremendo. A Morena le pasó que se le cayó y desapareció. No lo vio más. A ver, vamos a dejar los auriculares ahí arriba de la mesa porque si los forzamos se rompen. No es así, después les enseño el mecanismo. Si son cosas que pasan en la escuela, es una pena que suceda en la escuela. Hay que trabajar eso porque probablemente a las familias le cuesta un montón comprar los útiles. Sí. Con sí, lo caro que están. Sí. Subió todo. Sí, sí. Si algo está en el piso, hay que levantarlo y preguntar de quién es esto. Porque es una pena que las familias tengan que hacer otra vez el esfuerzo de comprar y no está bueno para la convivencia del grupo. No, no está bueno. Las lapiceras no deberían tener patas. Sí. Bien, estamos sobre el final. ¿Algo más nos queda sobre este tema de convivencia que quieran compartir? No, yo creo que hablamos bastante de todo. Sí, sí. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí. Bueno, sensacional. Y nos estamos yendo con este último tema musical que eligieron ustedes. Para también, en el grupo uno se había olvidado de saludar a la vice, que se llama Jimena, que también nos vino a acompañar. Hay un saludo a Pato. Un saludo para Pato, para Jimena. Jimena que nos acompañó. Y otro saludo para Matías. Para Mati, que está afuera. Capo, los queremos, Mati. Lo que amo mucho, profe. Pato también. Te queremos mucho, profe, Mati. Que tuvimos, Mati. Te queremos. Muy cierto. Te queremos, bueno, Mati, te queremos. Se están despidiendo de séptimo grado, claramente. Sí, viene como toda la emoción y todo el amor, todo junto. Acordate que hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, está hora libre, turno tarde, y nosotros nos reencontramos el jueves próximo a las 11 de la mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.